Yo iba, compraba, retiraba lo que necesitaba, hasta que llegó un día que no pude cubrir la cuenta de ese mes. Y me pidió sexo a cambio. Favores sexuales. Favores sexuales. A cambio de carne. Jamás pensé decir esto, pero mi esposo me engaña con una muñeca inflable. Se duerme con él, se baña con él, asienta delante del carro. Lo único que falta es que mis hijas la llamen mamá. Desgraciadamente, cuando no escuchamos las señales de alerta, las personas que están alrededor de nosotros buscan y encuentran la solución por otro lado. Te solucionamos los conflictos a un precio cuidado. En Garoto Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Nos estamos sirviendo una copa en este momento. Una copa porque estamos haciendo un programa de previa. Un programa de previa que igual está preparado por gente que está preparada, que tiene. Discúlpame, yo me voy a poner unos lentes porque está medio nublado. Está nublado, está un poco. Me pongo los lentes. Nublado. Está un poco el aire, ¿no? El aire, estudio. Sí. Mucho calor humano. Mucho calor humano y está bueno los anteojos para salir. Sí. Luego los estoy preparando para la disco. Sí, en un rato, ¿no? Ahora, nosotros, mirá, qué bien que mencionás la disco porque nosotros, viste, programa de previa. Exacto. Viernes a la noche, bien arriba. Todo eso, todo muy lindo. Arriba, que no. Todo muy lindo, arriba. Pero también tenemos momentos que siguen siendo arriba, pero porque nos dedicamos a resolver conflictos que claro cualquier que sí. persona tiene. Cualquier persona tiene problemas que tiene, que tiene que venir a hablar acá. Gente incluso que lo ha intentado en programas de televisión, que nos copian la idea. Tenemos juicio por el copyright con esa gente. Es así real. Que lo queremos nuestro decir. Departamento de Legales lleva todos nuestros juicios al día. Legales está trabajando un montón. Con intimaciones, con otras cosas que no vienen al caso, están trabajando un montón también. Sí. Pero nosotros no hacemos un show de eso. ¿Ah, no? Nosotros lo resolvemos directamente. Nosotros siempre, servicio. Damos una solución. Nosotros pensamos en la gente, pensamos en el oyente, en la oyenta y gente que puede venir acá a tratar de resolver un conflicto. La pachera está en conflicto. Está en conflicto, sí. A mí me está golpeando un poco en la izquierda. Pero estamos con dificultades técnicas. Enseguida continuamos al aire. Estamos al aire. Seguimos al aire. Ahí está. Seguimos en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Tenemos dos personas. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Epa. Ahora no escucho de derecha. Y ¿cómo se llamarán? Acá yo ya me pasaron por la cucaracha. Tito y Hola. Ricardo. Sí. El ¿Tito? Que habla en este momento es Tito. Tito, sí. Tito. Hola, Tito. Ricardo. ¿Cómo estás? Ah, perdón. Bienvenido, quería Tito. Quería presentar a Ricardo también, pero no me dejaron. Primero con Tito. Tito es el que trae la inquietud, el conflicto que querés que te resolvamos. Tito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy todo bien. Tito. Todo bien, Tito. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, acá vengo a como un conflicto, ¿no? Que ustedes resuelven cosas. Usted, Tito, disculpe, porque vamos a describirle a la gente. Se lo ve como que está trabajado de gimnasio, Tito. Se lo ve rústico. Se lo ve rústico, se lo ve que tiene, ¿no? Un trabajo. ¿Usted va al gimnasio mucho tiempo? Disculpe que no, levanto caja de cerveza mucho. Ah, bien. Porque okay. compro. ¿Que las vende o que las toma? Claro, llevo, voy, vengo al chino. Se las toma, digamos. Con las latas de cerveza, cajón de cerveza, todo. Bien, perfecto. Cuéntenos. Bien, Tito, sí. Nada, y tengo un problema que acá. Hay gente con carraspera. Ricardo anda con carraspera. Ricardo tiene carraspera. No habla, está alejado del micrófono. Quiere, pero Ricardo, tiene después le ofrecemos agua. A ver, Tito, continúa. El individuo este que tiene pollos acá vino ayer a ver el partido de Argentina conmigo. Ah, esto es Ajá. muy fresh. Esto es fresh. Muy nuevo. Esto es recientemente. Resolución, ¿eh? Porque vino y no. ¿A dónde fue? A mi tu casa. Y no respeta las cábalas. ¿Dónde vivís, Tito? ¿Qué barrio? Bueno, yo vivo por Paternal en este momento, en una pensión muy linda. Le mando un saludo a María. Pero a María. Ahí tengo mi, ¿Quiere agua, Ricardo? No, estoy bien. Epa. Tengo, ¿qué tengo... voces que tenemos hoy? Sí, sí, graves. Sí. Tengo mi sillón ahí en la pensión de María, que lo tengo desde el 78, más o menos. Y es con el que Argentina... ¿Cómo está, oiga, Ricardo? Sí. Es con el que Argentina salió campeón de todo, ¿no? Sí. Y acá es Ricardo... Lo tiene de cábala, digamos. Lo tengo de cábala. Una vergüenza. Sí, Tito... Es una vergüenza ese sillón. Tito, el problema es el sillón, el problema, ¿qué conductas él no siguió en tu casa? Reglas. Todo lo que no hay que hacer durante un partido de la selección argentina. Ese sillón tiene olor a culo, déjame de joder. Y vos decís que no es lo mismo ver el partido con olor a culo. Que con olor a flores. Si ustedes supieran las cábalas que tiene este señor. Bueno, el olor a culo capaz que es cábala. Y feo, depende, depende. Feo, fea cábala. En un sillón, sí, es bastante desagradable. Tito, vos usás mucho ese sillón. Yo tengo el problema del olor a culo, tal vez, ahora me hace que ahora que pienso, sí, se deba a que tengo un calzón marrón que con el que salimos campeones en el 2008 en los Juegos Olímpicos, ¿entendés? Es totalmente desagradable acá. Menos mal, dejémonos que es joder, menos es totalmente es desagradable. Y vos, la Ricardo cábala... Ricardo parece que vuelve de la cancha. Sí, parece que estuvimos el partido... Estuvimos gritando ayer, por eso... Nos gritamos entre nosotros. Estuvimos bueno, gritando. Digo... Sentate en el sillón, ustedes habrán estado viendo el partido también. Pero dentro de la cábala, a ver, Tito, dentro de la cábala entra Ricardo, porque por ahí vos le estás exigiendo cosas que, o sea... ¿Vos decís que él se movía y rompía la cábala? Hay que sentarse en el sillón. A ver, una de las cosas. Que el sillón salió campeón en 1978. ¿Es cómodo el sillón o está medio pegado? ¿Cómo es? Dos los cuerpos, codos. Un cuerpo. Claro, por ahí es un cuerpo y está. Dos cuerpos y medio. Ah, es como bien. Ese que estaba recién en la tele. Señores, el tema es el siguiente. Tiene un sillón que es totalmente desagradable. Está totalmente vencido por todos lados. Pero es campeón del mundo y vos no, ¿eh? Tiene. Ah, pero Tito, es desagradable, tiene olor a culo. El señor se pone para cada partido un calzón que usó en el 2008, déjense, joder. 10 años. 10 años. Pero a ver, Tito, ¿la cábala incluye no lavarlo al calzón? No, ¿cómo no vas a lavar? ¿Cómo? Escuchame, pipa, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, no sí. vas a lavar? ¿Se dan cuenta? Medio sucio. Sí, punto para Ricardo. Hay que salir campeón. Bueno, pero si un año no salís campeón, lo lavás y ves el que viene. No, tal vez no. Es cábala que lo laves para salir campeón. Incluso no lo lavás, pero lo pones, no sé, cada tanto lo sacás, lo orías un poco en la terraza. O vos lo tenés guardado así en una especie de Ziploc. No, está en el cajón de los calzones de cábala. Tenés varios calzones sí, de cábala. Sí, porque este es para la selección argentina. Contame otros calzones de cábala. Tengo uno de Platense que lo usamos también justo en el ascenso, en el último ascenso. Soy de Platense y está ahí nuevo, todavía no tiene tanto olor a culo. ¿Ustedes a dónde viven? ¿Por Saavedra o...? No, por Paternal. Paternal, yo vivía en Saavedra. Discúlpeme, ¿alguna vez iban en auto atrás del camión de la basura? Sí, bueno, sí pasó, sintieron ese aroma que viene, que les va dejando, que ustedes dicen no lo puedo evitar. Ah, pero ¿cómo gritaste el gol de Burruchaga? Lo bueno, gritaste, ¿no? Ese olor tiene el calzón. El origen. Ese olor. El origen ¿y a dónde del olor. Lo usa o lo tiene tipo? No, se lo pone. Ah, se lo pone. Pone. Ah, porque tal vez lo tenía de bandera, viste, arriba del sillón. El origen de ese olor es porque vos, cuando estabas mirando en el 2008, te cagaste en algún momento. De no, miedo, digo. No. 2008, refrescame un poco. 2008 fueron los Juegos Olímpicos. La medalla de oro de Argentina. Claro. La segunda medalla, la primera fue en el 2004. Le mando saluditos. Exactamente. Al profesor Catalano. 2004 y 2008. 2008, vos, ¿en qué partido? En la final lo tenía puesto con el gol de Di María. Y en algún momento tal vez me desgracié, no recuerdo, pero... No tiene pero nada te desgraciaste. Es la mejor palabra para definir eso. Vos te desgraciaste gritando el gol. Bueno. Te desgraciaste por un córner que te dio miedo. Ricardo se tentó, chicos. Se tentó, Ricardo. No, bueno, es normal. Hay también, gente. No, bueno. Bueno, metámonos con pobre gente, ¿no? Digo, en la piel de ellos. Hay gente que tiene ataques cardíacos mientras está mirando un partido de fútbol. ¿Por qué alguien no se puede desgraciar? La verdad lo recuerdo, creo ¿te que ¿te desgraciaste fue... delante de alguien? Sí. No digo en general. Sí, digo... pero no en ese momento no recuerdo, la verdad. sé que fue reclamando un lateral. Vos lo viste. Bien. Reclamando un lateral. Ni siquiera un gol, boludo. Claro, y dijo, hijo de... Ay, ahí la fuerza, ¿no? Eso fue... ¿Se lo dedicaste a alguien? No. Seguí ¿Te acordás alentando. Que habías comido? No, no seamos así. Seguí alentando y me hice boludo. O era la picada, por ahí la picada no estaba bien. Ay, capaz. Dios mío. Bueno, entonces tiene esa desgracia guardada. Sí, una desgracia. Pero algo pero con importante. Suerte, con suerte. Sí, fue una desgracia que con fue suerte. Campeón olímpica. A todo esto súmenle el sudor. Sudor acumulado del 2008 hasta ahora. Es importante, Tito. ¿Vos estabas, Ricardo, en el 2008? No, por suerte no. Pero había alguien en lugar de él. Porque si no, la cábala no tiene sentido. Sí, vos estabas solo, desgraciadamente. No, ese campeonato lo viví con mi mujer y con mi hija. ¿Y después te separaste? Sí, se fueron las dos. Y él reemplaza a tu mujer y tu hija. Y no, yo como amigo que él lo invito a ver el partido para salir campeones juntos y no quiere. ¿Vos necesitás a una persona al lado de cábala también? No, pero la amistad es una flor que se riega con agua flor de mierda, digamos, ¿no? A ver, chicos, ¿ustedes vieron el partido solos ayer? ¿El partido del sábado lo vieron solos? No, bueno. Tito, yo estoy sintiendo un olor medio rancio. No, lo trajiste. Creo que se lo cambió, ¿eh? No vinimos juntos, pero creo que se lo cambió. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Ah, igual ahora acá. Que me decís, me estoy fijando, con este es el que salió campeón Nicolás Calapino en el Chevrolet. Turismo carretera también vemos. Sí. Para todos los deportes. Para todos los deportes. Podrías usar uno diferente para cada deporte. Igual las cábalas de Tito no terminan ahí, ¿eh? Tienen un par más. En la mesa que te ponemos, que tiene él adelante del sillón, hay que poner una picada. Y la picada no solamente está lo que es para comer, sino que está el jarrón con las cenizas del padre. Bueno, y que el papá quiere ver el partido. No, eso sí es desagradable. Y como el jarrón tiene un lado para adelante, ese lado tiene que estar mirando para la tele. Y déjalo ver a papá el partido, que salió campeón en el 78, en el 86. ¿Entendés? Tito, me vuelvo loco. Las cenizas en el jarrón y vos querés que vea el partido y vos sabés de qué lado le quedaron los ojos para apuntar bien con el jarrón. Claro, boludo. O sea, Tito, no, son cenizas. Pero el papá quiere ver el partido, papá. O le levantás la tapita para que salga. No, para... vos también, qué cosa, ¿eh? Morboso. ¿Es cábala o no es tu cábala? ¿Y yo me la tuve que bancar o no me la tuve que bancar? Es como simbólico, está papá ahí mirando el partido, no sé dónde le quedaron los ojos. Me intriga que la mentalidad de una persona que pone las cenizas de un familiar a ver un partido. ¿Hay alguna cábala más, Ricardo, que quieras contar? Todo el partido, si lo hubieran escuchado. Todo el partido. Cada vez que la tocaba un croata, el tipo estaba llamando al expresidente de la década del 90. Llamando a ese periodista. Pero con razón perdió Argentina. Eso no se hace. Pero cuando la tocan ellos, la agarra Luka Modric. Y yo digo, ¡Mele! Pero se dan cuenta. No, se dan cuenta. No. Boludo, qué molesto es mirar un partido con este señor. Desgraciadamente. No pudimos grabar el partido mientras lo mirábamos. Desgraciadamente, ¿qué quieres decir? No, porque cuando... Es otra desgracia. Cuando el arquero se manda la que se manda, el tipo también estaba mandando algunas de esas insultas. Ya, justamente acá el departamento deportivo de Garotoso Tíos está poniendo... En la repetición. Jugadas de Argentina durante el partido para que ustedes puedan recrear esos momentos. Mencionó también a este periodista de pelo de cabellera naranja también. Ya nombró al turco este. Y ahora el otro nombra al otro, no. Y sí, porque la guerra... ¿cómo es? Pero eso te va en contra. Rakitic, que yo digo... ¡Liberman! ¡Hijo de puta! Sí, por favor. ¡Ah, por Dios! Córtenle el micrófono cuando dice. Se va a cortar la luz, boludo. El otro, la agarra el delantero de la Juventus. Y yo digo... Ya está. Yo le halo, digo. Y ahí está. ¡Wow! ¡Qué desafío para Ricardo ver este partido! Es como que yo al principio decía, bueno, está exagerando. Ricardo, pero ya Ricardo... Lo de la ceniza del padre ya... Es un montón. Papá, mirá el partido. Es un montón. Ricardo, ¿alguna otra cábala? Bueno, por ahí vamos bien. Igual, el tipo le echaba la culpa al técnico, ¿viste? Y claro. San Paoli y mucha gente. Escúchame, el Sillón sale campeón en el 78. En el 86 sale campeón. Después de 90 justo me fui a la final y no tenía la nalga. Te iba a decir, ¿2002 qué estabas haciendo? No, ahí justo se me rompió, ¿sabes? Y lo tuve que mandar a reparar. Así que justo el durante tipo, el mundial. Exacto. Ver, el tipo no entiende que las cábalas son una cosa y que si los jugadores son todos unos pechos fríos, son unos pechos fríos. Fuerte. O sea, si Messi es un fresco, es un fresco. O sea, las cábalas de él, por más que ponga cuidado, el marrón. Cuidado, nos están escuchando desde la concentración en River Grove. Sí. Vos te vas a tener que repetir lo que está diciendo. Messi y abuelo son fresco y batata. ¿Qué me vas a decir de eso? Bueno, fresco y batata. Prefiero batata, ¿no? Sí. Me gusta. Sí, me comería un fresco y batata ahora. Voy a pedir en la disco un fresco y batata. Dale, yo también. No. Uno de membrillo y uno de batata, ¿te parece? Los dos. De los dos lados de la Tito, grieta. Tito, ¿cómo podemos mejorar esto? A mí me gustaría que venga a ver el partido conmigo de nuevo y que respete. Con Nigeria. Claro, que venga y que respete la cábala que hay en casa. O sea, no trabajan a esa hora ninguno de los dos. 3 de la tarde es tempranito para. Y te hago una pregunta. Si Ricardo te invita a la casa de él, ¿qué llevamos de cábala? No, el sillón no. El sillón no, dejate de joder. ¿Y si lleva el calzón? No, tampoco, que cambie las cábalas. Y si no lleva el calzón, esta es buena. Si no lleva el calzón, pero se desgracia en vivo ahí para seguir con la cábala. Fresco. Desde 2008 que no me pasa así en un partido. Así que lo podría pensar. Y tengo una consulta. La final que tuvimos del Mundial pasado, que casi nos quedamos ahí. La tuve que ir a ver a lo de forro de mi suegro. Que te cuente, porque igualmente, es así como te iba contando todas las cábalas que tiene, en todos los mundiales que pasaron, alguna se mandó porque no le funcionó la cábala. Me querés echar la culpa a mí. No sé, contá a ver qué te pasó en cada mundial con tu sillón. ¿Entendés? 2002. Porque el sillón está todo vencido. O sea, ustedes ven el culo que tiene Tito. Sí. Bueno, yo no. Igual yo, no es. Yo no entro. No es plato a ver, no es proporcional al ano, digamos, que lo imita. A ver, el culo de Tito es como la huella de los camiones en la ruta. O sea, ustedes van con el camión. O sea, él va con el camión y ustedes se quieren con el auto poner y les queda tambaleando en el auto. ¿Vos te caíste ahí adentro? No, como que en la huella del sillón sí. O sea, como que me tengo que sentar medio del costado y no me acomodo. ¿Cuántas imágenes poéticas, no? Para por este suerte conflicto. Es el sillón de Tito y no de Ricardo. Por ¿no? suerte. Pero que les cuente, las desgracias que él hizo para que sus cábalas no funcionen. Sí. La verdad, Tito, no funcionó una mierda porque 78, 86 ya fue después. Sí, pero escuchame, Pipa. Sí. En el 98 lo tuve que ver en la cama porque estaba gripado. 2002, ¿sabés que me doy cuenta que si me sentaba 7 horas después Argentina le iba bien porque estaba con el horario en Japón, el sillón, ¿entendés? Lo tenía mal el horario. El horario del sillón, sí. Exacto. Y me di cuenta que si me sentaba 7 horas después, Argentina le iba bien. Ahora vos vivís todo el año con el sillón. Digo, más allá, 4 años estás oliendo tu propio olor a culo. Es campeón del mundo, Pipa, el sillón. Es campeón del mundo. Pero es cada 4 años. Mundo, Y si el día de mañana alguien va y no sé. Por ahí, Ricardo, te va y te incendia el sillón. Lo mato, lo tengo que matar. No, ¿qué haces de cábala después? No otro sé. Sillón. Y la otro, ceniza, te desgracias otra vez. La ceniza de Ricardo, no sé. O del sillón. La ceniza del sillón. La ceniza de Ricardo. Con la de papá. Y las de Ricardo. Lo matarías. Y sí, lo tengo que matar. Si no, yo quiero salir campeón del mundo. ¿Y vos sos de los que piensan que de verdad las cábalas funcionan? A mí me han funcionado. Más o menos. Con Platense. Y ahora que estrené este nuevo calzón. El que es justo para... Todo el ascenso lo tuve. Sí. Todo el ascenso. Sí, sí. Porque digo, hace rato que estaban en la B profunda. Y pero hace rato que yo no me compraba un calzón nuevo tampoco. también, Tito. Me gusta este personaje también para que venga a ser comentarista de los partidos. No, eso vamos a sí, vivir. Es absoluto. Es lo que llamamos cabeza de termo, una piedra. Exactamente. Sí. Estamos en la zona del abasto, a esta hora no, pero por ahí podés venir. En algún momento hay calzones a muy bajo precio en el 11. Sí, bueno, los tengo que probar porque, viste, como decía acá mi amigo Ricardo, este culo no entra en todos lados, ¿no? Renueva las cábalas, Tito. Renueva las cábalas, en serio. vos, Ricardo, igual lo querés. Lo que sí, sí, Tito, sí, pero bueno, porque se cara. Van a seguir viendo para ver el partido. Sí, va a venir a ver ¿de el dónde partido se conocen con ustedes? Trabajamos juntos en... hace como 3 años, no sé. Sí. Ah, bueno, 4. Son chiquitos, o sea, son... Una amistad nueva, una no amistad son chicos. Nueva. No, son chicos de... Tienen una amistad chica. No, sí, 3 años, o sea, tranca. No, hace 3 años dejamos de trabajar en el mismo lugar, pero trabajamos como 10 años juntos. Ah, por eso, ah, ahora sí. Trabajaban en... El IPF de ahí de Paternal de San Martín y Honorio. ¿Cómo? Sí, esa, sí. Una no le IPF, quiere hacer publicidad. Sí. Está bien. La de la ostra, esa, sí. ¿De la IPF o era la de la ostra? O era Shell. Sí, una de las dos. La de la ostra. Era la de la otra que termina con F. Shelf. Es otra cadena, ¿no? Es otra. Sí, es rara. ¿Se fundió? Es otra. Sí, cadena. Capaz que sí, ¿no? Era de Cristóbal López. ¿Qué pasó? Claro. Era una shelf. Sí, shelf. Yo no recuerdo, la shelf verdad shelf. Que... Shelfie. A mí todavía me deben plata. Shelf es el Shovich. Pero ahora te quedó algo porque a vos no te fue tan mal. Digo, tenés guita para gastártela en primero... En calzones. Calzones la ahorrás. Pero después el cable para ver los partidos. Y también... los cajones de cerveza. No le sobra. Convengamos que no le sobra. Está viviendo en la pensión. ¿Él es alcohólico? ¿Tito? Sí. No, que yo sepa, no. ¿Ustedes se alcoholizan juntos? No, tomamos un poco entre el partido, pero... ¿Qué tipo? Un poco. Somos borrachos sociales, como dicen. ¿Alguna vez les pasó de festejar algo importante? ¿Importante como qué? No sé. El ascenso de Platense. Vos sos o de sea, Platense no hay también. Otra cosa que no sea fútbol. No hay otra cosa. Familia, bueno, nacimiento. Algo importante de fútbol. No, ponele. No sé, porque a mi hija no la veo hace como 7 años, por... así que... Y te estás riendo un poco. Pero bueno, no digo, por ahí exaltados por el festejo en algún momento, no sé, ¿son los dos de Platense? Ponele, yo simpatizo con Platense, pero no es. Por ahí el ascenso de Platense, no sé, me da esas amistades que se pelean pero que están tan pegadas. No sé, ¿alguna vez se mimaron entre ustedes? Sí, claro, un abrazo de gol. Sí, un abrazo de gol, más que eso. Aparte que este hombre... ¿Abrazo con tocadita o...? No. Abrazo. Ese tipo de cosas. Si estás pensando... No. No son... No. Pareja. No, está no. Bien si lo dicen. No. La verdad que no, nada que ver. No, pero... No. Alguna no vez sé. Nos fuimos de puta juntos, pero no. No, pues eso está mal si lo dices, pero el otro no hay problema que lo diga. Capaz Ricardo te dijo algo afuera del estudio y me quiere decir algo ahora, no sé. No. Bueno, mirá, la resolución me parece de esto es que Lave... ¡Basta de cábala! Esa es la solución, basta de cábala. O que lave un poco. O que se siente en mi sillón. No, para, pues, no, está para, bien. Bueno, la cábala no te funcionó ayer. Porque no se sentó él en el sillón. Pero la cábala es tuya, no es mía, Tito. Bueno, una de las dos cosas. O siguen las cábalas y acepta Ricardo seguir las cábalas. Se me ocurrió una idea. O rompen todo, inventan una cábala nueva. Por ahí se puede desgraciar Ricardo en vez de Tito. A ver, que contanos. Se ponga mi calzón. No, y no se tiene que sentar en el sillón si quiere. No, todo desgraciado. La ropa interior no se comparte, Tito. No. Y, Ricardo, si usás un barbijo... Te invito a vos, ¿venís? ¿Venís? Yo no, para nada. Yo lo veo muy cómodo en mi hogar, pero digo, no lo vería así además con estas cosas que se huelen en el ambiente. No sé. Yo no compartiría nada y aparte con lo que dijo que hacía, no sé, yo prefiero sentarme en una silla. Epa. Dale, Ricardo, escuchá. Escuchá, se te pone la piel de gallina. ¿Verdad? Vení a ver acá. Ah, están teniendo un ataque de orgasmo futbolero en vivo en este momento. Vamos a verlo. Y se miman mutuamente, ¿viste? Pero vengan ustedes también, dale, vengan. Vengan a ver el partido. Besito de gol. ¿Qué tienen que hacer el martes ustedes dos? Trabajar. Yo verlo en mi casa. Bueno. Cabezotermismo explícito en Garotos Surtidos. La. Se me hace. Bueno, se me hace que van a quedar en trance y al final van a seguir viendo los partidos, se van a seguir peleando. Bueno, gracias, vamos, Tito. Vamos, que ganó Nigeria, la puta madre. Bueno, somos todos nigerianos. Están todos en nigerianos. La pelotudez. Les mando un saludito, Tito y Ricardo. ¿O tienen algo importante para agregar? No, que vengan a ver el partido a casa. No, no sé, yo tengo un montón de cosas que hacer. Pero se rompe la cábala. No, yo no veo los partidos de Argentina con cenizas ajenas. No, ni en pedo. Y menos desgracias ajenas. No, por Dios. Yo llevo el salamín y el pancito. Vos cargate el queso. Bueno. Nos llamamos bueno, papá. Nos vamos no despacito a la disco. Así, un asco los dos, nos vamos a un lugar muy lindo sí, que la disco de esta de canción sí, nos sí. vamos a la disco. Nos vamos a la disco. Claro, claro que sí. Tus cuidados.